Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Mundofonías, ese programa focalizado en las más maravillosas músicas de inspiración popular del planeta que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia y el universo conocido. Y nos toca en esta ocasión repasar a los favoritos, los tres discos que todos los meses elegimos y escogemos entre los que han sonado últimamente en el programa, para destacarlos como los tres favoritos del mes. Este en concreto salió a la luz a finales del 2017, pero fue durante el año pasado cuando llegó a nuestras manos. Música vibrante desde Colombia, música de gaita a cargo de los Gaiteros de Ovejas. El Trasnochaperro es la pieza que ha servido para escuchar a este grupo, que con su disco Pamanesé es uno de los favoritos de Mundofonías de este mes. Y seguimos repasando más maravillas musicales. Otra de esas maravillas es un disco que nos llega hecho por un grupo griego, un quinteto, y este es su primer disco, aunque el grupo tiene una trayectoria previa con un nombre diferente, pero ahora se presentan mundialmente así. Son el Rodopi Ensemble, y este disco que decimos de debut con este nombre es Thraki, Tracia, El Sendero de Dionisos. Thank you. Estamos en Mundofonías repasando los discos favoritos en este mes de enero de 2019 y este es uno de ellos, Thraki, Tracia, el sendero de Dionisos del grupo El Quinteto griego Rodopi Ensemble. Es como decimos su primer lanzamiento discográfico. Lo hacen además con el sello británico Arc Music y hemos oído esta pieza, Quítame Glikia Mu Agapi. Mírame, mi dulce amor. Pues como veis, una preciosidad de música de Tracia, de esa región en el norte de Grecia, que está realmente repartida también con Bulgaria y con Turquía. Pues es una preciosidad, como veis, música acústica exquisitamente interpretada por este grupo Rodopi Ensemble. Y el tercero, no en orden de categoría, sino en orden de aparición, de los favoritos de Mundofonías, es el disco que vamos a escuchar a continuación, con músicos que vienen de las culturas de la India, concretamente del sur, la música carnática, y también de la tradición musical clásica occidental, principalmente, entre otras influencias. Es el proyecto My Three, de la artista Nirmala Rajasekhar, una tañedora de bina, un instrumento de cuerda, similar a la guitarra, pero adaptado a la cultura musical de la India, y también cantante, junto con una combinación de percusiones de la India, percusiones también de otros lugares del mundo, orientales o afrocaribeñas, por ejemplo, e instrumentos de la tradición clásica occidental, como el clarinete, el saxo y el violonchelo. El resultado de esta combinación es francamente bonito y así lo demuestran en su disco titulado The Music of Friendship, la música de la amistad. Vamos a escuchar una de las piezas contenidas en este disco, no sin antes recordaros esos tres favoritos de Mundofonías de enero del 2019. Gaiteros de Ovejas, desde Colombia, con su disco Pamanesé, del cual, por cierto, nos quedamos con la parte original, más que con las remezclas que aparecen al final. Rodopi Ensemble, con su disco Thraki, Tracia, Los Caminos de Dionisos, y este disco que os presentamos de Nirmala Rajasekhar y su proyecto My Three, titulado The Music of Friendship. Esta pieza se titula Prisma, Prism. Thank you. Seguimos en Mundofonías y hemos estado repasando esos tres discos favoritos del programa. Discos destacados del mes de enero. Gaiteros de Ovejas, Rodopi Ensemble y el proyecto My Three. Y esta música que estamos escuchando indica que nos adentramos ahora en otra de las secciones que aparecen a menudo en Mundofonías para hablar de lo que ocurre con estas músicas en todo el planeta. Noticias de las músicas del mundo, las Mundofonews. Llega el ciclo de los Viernes de la Tradición, la edición número 27 en San Sebastián de los Reyes, localidad del norte de la provincia de Madrid, con actuaciones, por ejemplo, como la de Janusz Prusinowski Compañía el día 15 de febrero, una de las propuestas internacionales que llegan en esta edición, en la que también habrá artistas, por ejemplo, de Occitania. El resto de propuestas, la mayoría son de música española, principalmente de folk, por ejemplo, María Salgado con Cucu Pérez y Gaspar Payá, Jaime Lafuente, Aljibe o J. Martínez. Y el ciclo empieza el 1 de febrero y acaba el 31 de mayo. Seguimos ciclistas, otro ciclo que tiene lugar habitualmente en tierras de Renania del Norte y Westfalia en Alemania. Es el ciclo Clan Cosmos. En este mes de enero va a estar actuando Sahib Pashazadeh, ese gran artista de Azerbaiyán que pudimos disfrutar hace un par de años en Samarcanda, en el Shark Taron Alari, un virtuoso realmente notable, cuya música en directo de ese festival escuchábamos. En febrero estará Meikane desde Francia con influencias de la música de Mongolia y de muchos sitios. En marzo, Basen Howard Albrecht Maurer. En abril, Quarter Tucán. En mayo, Knight desde Nepal. Y en junio, el proyecto Sakili desde la isla de Rodríguez, en el Océano Índico. Son las propuestas del ciclo Clan Cosmos, que se desarrolla en diversas ciudades de ese estado, de ese Länder de Alemania, Renania del Norte y Westfalia. Pues en París, el Instituto del Mundo Árabe empieza un nuevo festival que tendrá la primera edición del 1 al 10 de marzo, Les Arabes Folies. Y en esta primera edición se va a relacionar además con el Día Internacional de las Mujeres y con el tema de resistencias. Así que con estos ingredientes, pues os podéis imaginar cómo son el tipo de propuestas. Van a estar, por ejemplo, Suat Masi, Aynur Dogan, Aziz Abrahim, conferencias, exhibiciones de películas, etc. Más anuncios venideros, por ejemplo, la Feria Festival Exhib Música, o Exhibe Música, como algunos dicen también, que se llevaba celebrando durante 2 años en Bilbao y 2 años en Évora, y que el año pasado no tuvo lugar, vuelve con su quinta edición y anuncia una nueva sede, en este caso también en Portugal, en Setúbal, entre los días 13 y 15 de junio. En Nueva York, el Global Fest ha lanzado sus premios. El festival tuvo lugar el día 6 de enero y ahora publica quiénes son los ganadores de las 4 categorías. El ganador de la categoría al artista es Mike T. Sparrow, cuyo verdadero nombre es Slinger Francisco, un artista de calipso con una trayectoria de más de 60 años en la música. El resto de premios son, por ejemplo, el premio Impacto, que lo ha ganado Lake Ann Han por su trayectoria en la programación de eventos musicales. El premio, algo así como Problemas por el Mundo, que lo ha ganado Matthew Covey y Tamistad, una organización que se dedica, entre otras cosas, a facilitar el movimiento de artistas y su entrada a Estados Unidos. Y el premio Pionero, que lo gana Lee Williams, que es, entre otras cosas, cofundador del festival Lotus World Music and Arts de Bloomington, Indiana. Pues seguimos con más Mundofonews en esta edición de Mundofonías, como el anuncio de la celebración del Segu Art 2019, el Salón de Arte Contemporáneo de Mali, en este país africano, entre los días 2 y 9 de febrero, con diversas exposiciones, talleres, clases magistrales, coloquios, feria de arte y también música. Por eso hablamos de ello aquí, con artistas como Sekouba Bambino, Vie Farka Touré, Abdoulaye Diabaté, Ben Zabo y muchos más. Pues aquí en España se anuncia que la ceremonia de los premios MIN, Premios de la Música Independiente, tendrá lugar el 13 de marzo. Son unos premios de los que nosotros somos habitualmente jurado, así que seguramente también este año lo seremos y ya daremos más noticias. Convocatorias, y volvemos a África, se abren las candidaturas para actuar en Gabón, en la Gabón Music Expo en la ciudad de Libreville. a través de su página de Facebook, Gabón Music Expo, encontraréis el formulario si estáis interesados. También está abierta la convocatoria para propuestas artísticas para la ciudad mediterránea de Manresa, que en este año además tendrá un cambio en la dirección artística y está ahora mismo el proceso abierto para la selección de quién será el nuevo o nueva director o directora del programa. Así que ya sabéis, hasta el 4 de marzo está abierta la convocatoria artística. Damos la enhorabuena a la revista F-Roots, la heredera de la mítica Folk Roots y mítica a su vez también, por recibir el premio a su carrera completa, a toda la vida que lleva funcionando muchísimos años y que se le va a entregar en la Folk Alliance International Conference en Montreal, en Canadá, en el próximo mes de febrero. Así que enhorabuena a Ian Anderson, a la revista F-Roots y a todos los que participan en ella. Nosotros, por ejemplo, también somos parte del comité de críticos que todos los años eligen los mejores discos del año en F-Roots. Otra de las revistas británicas acerca de esos tipos de músicas es Songlines, y han sacado recientemente la lista de los 50 más maravillosos discos de los últimos 5 años según los dos editores Joe Frost y Simon Brookton. ¿Y cuáles son? Bueno, pues por ejemplo, en el puesto número 1 está Justin Adams con el disco Ribbons, en el puesto 2 Aurelio Martínez con Darandi, y en el puesto 3 Debashish Bhattacharya con Hawaii to Calcutta, A Tribute to Taumur. Y la verdad es que es interesante ver el punto de vista de estos amigos, editores y periodistas de Songlines, aunque evidentemente también tenemos nuestra propia opinión. Hubiéramos incluido entre estos discos favoritos de los últimos 5 años, y no sé, a lo mejor nos da por hacerlo, bueno, no vamos a ser tan copiones, ¿no? Pero por ejemplo sí podríamos haber incluido discos como los que han sacado últimamente en estos últimos años Chachi Borba y Jazz, BKO Quintet, Ukan Dance, sobre todo el anterior AWO, que yo reconozco que me gusta más que este último, los dos últimos de Messier Dumani, que es curioso, no aparecen en esta lista de Songlines. La música de Vihuela, sobre todo el último disco, el Quintet Beam Back, las recopilaciones del sello Cora o de Sublime Frequencies o de Glitter Beat. Aunque, por ejemplo, de Glitter Beat sí que aparece un disco que aquí particularmente nos encanta, como es el de Sasiso, desde Albania, que aparece en el puesto número 9. ¿Tú lo habrías incluido también, Araceli? Pues sí, sí que lo habría incluido, y claro, además pues coincidimos en este caso, por ejemplo, también con los críticos discográficos alemanes en decir que este disco de Sasiso, el disco At Least Wave Your Handkerchief at Me, al menos despídeme con el pañuelo, sería algo así, pues es uno de los discos que nos ha gustado realmente mucho de esos últimos 5 años, y de hecho es que la crítica alemana les han dado recientemente un premio como el mejor disco en una de sus categorías. Pues mira, ya que hablamos de estos albaneses de Sasiso y su música que nos encanta, y hablamos de Alemania y la crítica, pues mira, ¿sabes que estuvieron tocando en el Festival de Rudolstadt este año, en el mes de julio, por allí? Pues sí. Pues no sé si los verías o si andarías por allí, porque alguna vez sí que te has dejado caer por ese festival, pero por lo menos aquí tenemos la música en directo de Sasiso en un doble disco que precisamente el Festival de Rudolstadt nos ha hecho llegar recientemente, un doble disco con actuaciones inéditas en directo realizadas durante el festival, y así sonaba Sasiso. Oh, Estáis en Mundofonías después de nuestras Mundofonews, hablando entre otras cosas de Sasiso, este grupo albanés estupendo. Escuchábamos la música tal y como sonaba en directo este pasado verano en el Festival de Rudolstadt a través de este doble disco que tiene grabaciones hasta ahora inéditas realizadas en directo en ese festival, entre las que escuchábamos a Sasiso, a quienes mencionábamos como ganadores de uno de esos premios de la crítica alemana. Pues también en Rudolstadt ha estado este año este siguiente grupo, que también, por cierto, en 2018 han ganado un premio de la crítica alemana en la categoría de World Music. Hablamos de Messier d'Humani y les oímos también con una grabación en directo hecha en ese estupendo festival Rudolstadt, que tiene lugar en Alemania en julio. Mari mu fino mesto botamon ama mesto botamon sirina pezano buton bollingamo buton bollingamo Marino fino basta domata ma basta domata c'è furo santo gana tu basta crodoma c'è furo santo gana tu basta crodomata Ostina fashion, che se vi mia copella sprince pasha, sprince pasha. Ostina meni lali mui korraša, lali mui korraša, čekam ni sa to milon, džep kja sa tim bašan, čekam ni sa to milon, džep kja sa tim bašan. Sigues en Mundofonías, estamos repasando pues algunas noticias sobre el mundo de la música del mundo y algunas cosas que han pasado también en 2018, como este concierto de Monsieur Dumani, con esta grabación que nos llega ahora del Festival Rudolstadt, una grabación de la pieza tocada en directo, Esirato Milón, yo lancé una manzana, de ese trío de Chipre, Monsieur Dumani. Pues tiraron la manzana y dieron en la diana, porque no solo la crítica alemana les ha reconocido, también, como sabéis, ha sido el número uno en la Transglobal World Music Chart en el cómputo global del año 2018. Pues el festival tiene además cada año una temática a la que se dedica varia de la actividad, y este año era el país de Estonia, así que allí actuaron grupos como este Turpili Jussi Trio. Ramta, ramta, radaratata, ramta, ramta, radaratata, tadira, tadira, tadiratata, tadira, tadira, tadiratata, tadira, ira, tadira, ira, tadira, ira, ira, tadira, ira, tadira, ira, tadira, ira, ira, ramta, ramta, radaratata, ramta, ramta. Tadira ira, tadira ira, tadira ira ira, tadira ira, tadira ira, tadira ira ira, ramta. Tadira ira ira. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Desse lugar, com seu Oxê, meu Pai Xangô, me libertar, pra que a verdade e a justiça possa reinar. O Bacuçu, meu rei, venha me salvar da opressão e hipocrisia desse lugar. Com seu Oxê, meu Pai Xangô, me libertar, pra que a verdade e a justiça possa reinar. Seguimos en Mundofonías y nos trasladamos ahora a algo parecido con lo que empezamos el programa Sonoridades Afroamericanas. Nos hemos ido a Brasil para oír a este artista llamado Leo Leobons. Iniciado en el arte del candomblé desde los 8 años en Río de Janeiro. Su nuevo disco se titula Ritual y demuestra pues esa pasión por la cultura afro-brasileña y también conexiones con la cultura afro-cubana, etcétera, etcétera. La pieza que hemos oído se titulaba Oba y Bo y él era Leo Leobons. Seguimos con música afroamericana, en este caso música de los Bushinengue, que son los descendientes de los esclavos escapados de la zona de Guyana, en el nordeste de Sudamérica. Pues estos Bushinengue o Magons o Cimarrones se encuentran en 6 países diferentes, en Colombia, Venezuela, Brasil y las conocidas como las tres Guayanas antiguamente, la holandesa, que es actualmente Surinam, la inglesa, que actualmente es Guyana, y la francesa, que sigue siendo francesa. Pues estos esclavos escapados lograron establecerse y crear sus propias sociedades con sus propios idiomas y con esa mezcla de culturas realmente de diferentes orígenes, porque eran esclavos llegados de África, de diferentes países. Y este disco, Les Bushinengue Negmagon de Guyane, Los Negros Cimarrones de Guyana, es un disco que recoge 23 piezas muy auténticas. En este disco, con mucha documentación interesante que sirve, por ejemplo, para saber que esta pieza que vamos a escuchar es un awasa, que es un tipo de danza que se considera como un lenguaje del cuerpo y del corazón. Mami doya, wakakongo, Oíamos una pieza de estilo aguasa dentro de este disco, Les Bouchinengue Nermagon de Guyan, que edita el sello Buddha Music dentro de la colección Musique du Monde y dedicada, como dice su título, a la música de esta cultura particular creada por negros originarios de diferentes lugares de África escapados allí en tierras de las diversas Guayanas. Y siguiendo con estas sugerencias musicales afroamericanas, nos vamos a despedir con música, como empezamos, de Colombia. En este caso con el adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de Canalón de Timbiquí, con su música que llega desde la costa pacífica de este país, con el uso de ese instrumento tan característico, la marimba de Chonta. Su nuevo disco se titulará De Mar y Río y aquí tenemos un adelanto con esta canción, Tío Guachupesito, con la que nos vamos a despedir. Mundofonías es este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, que se difunde a través de 46 emisoras a lo largo y ancho del planeta, con el que podéis contactar a través de radio@mundofonias.com o de Facebook o de Twitter, cuya web es mundofonías.com y que volverá dentro de muy poquito a vuestra emisora favorita. Os dejamos ya con esta música desde Colombia de Canalón de Timbiquí hasta nuestra próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido todo un placer. ¡Salud! Guachupesito, siéntese, siéntese, siéntese, paraíto y narama, ay sobrino, paraíto y narama, ay sobrino. Paraíto y Narama, en el cielo pintan santo, yo también quiero pintar un santo negro y hoy lo vamos a celebrar. Y a celebrar, y hoy lo vamos a celebrar para Narama.